Hola, yo soy Maite, de tercero A de secundaria. Yo en mis vacaciones salí de paseo con mi familia a una reserva ecológica en Jalapa, pero había mucha basura y pichones muertos. Y cuando veníamos de regreso, un gato se atravesó en la carretera. Bueno, yo creo que es muy lamentable todo esto porque, pues, es nuestro ecosistema.